castigó aquel adiós. Pero esta vez tú sabes bien, no fue mi error. No me queda más fuerza en el corazón para volver a conquistar un nuevo amor. Volver a casa.